El ministro de Petróleo venezolano, Tarek El Aissami, denunció este viernes la captura de dos personas de nacionalidad venezolana que pretendían poner explosivos en la refinería El Palito. Francisco Javier Pacheco Pérez y César Antonio Guevara Díaz son los detenidos por este atentado terrorista que fue frustrado y que dijo se planificó desde Colombia y que también se tenía previsto realizar el domingo 6 de diciembre, fecha en la cual se estaban realizando las elecciones legislativas en Venezuela. Todo este plan terrorista fue preparado en Colombia por desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes gozan de protección y apoyo por parte del gobierno colombiano de Iván Duque. Quien autorizó directamente este atentado frustrado terrorista. El Aissami aseguró que varios órganos de seguridad del Estado colombiano habían facilitado el ingreso irregular a Venezuela de los explosivos que se buscaban también colocar en un poliducto de gasolina para afectar el suministro de combustible a nivel nacional. La denuncia se produjo menos de un día después de un encuentro entre el opositor venezolano Leopoldo López y el presidente colombiano Iván Duque. Ni López ni Duque han escondido sus intenciones en ese encuentro de promover un cambio de régimen en Venezuela. De hecho, dicen que buscan acabar con la dictadura que, según ellos, se viviría aquí en la República Bolivariana. Le pedimos que sigan adelante con el esfuerzo que se viene haciendo con el Grupo de Lima, con el esfuerzo diplomático que usted viene haciendo con los países del mundo para llevar la causa de la libertad de Venezuela. El apoyo a López es irrestricto, según el propio Duque, quien además admitió que lo ayudó a huir de la Embajada de España en Caracas, donde López estuvo desde abril de 2019 después de conducir un intento fallido de golpe de Estado. A nosotros nos complace como colombianos tenerlo en nuestro país. Y sobre todo, haber podido contribuir a la recuperación de su libertad y de su voz internacionalmente para denunciar todas las atrocidades del régimen. El gobierno de Colombia sigue sin reconocer los resultados de las elecciones legislativas del domingo. También insiste en que el opositor Juan Guaidó, pues, es el presidente interino de Venezuela y lo va a asumir como tal indefinidamente, así se le haya vencido su periodo constitucional como diputado. Hacemos parte de ese grupo de países que ha hecho ese reconocimiento y lo reiteramos hasta que se retome el camino de un nuevo curso institucional. Si bien Caracas no ha respondido directamente a estos señalamientos, sí ha dicho antes que el gobierno de Iván Duque está al servicio de los intereses de Washington en la región. También el presidente Maduro ha asegurado que las autoridades venezolanas son escogidas por los ciudadanos en elecciones y no por los gobernantes de ningún otro país. Entonces el subpresidente de Colombia, Iván Duque, no solo ampara delincuentes como el prófugo de nuestra justicia venezolana, este tipo Leopoldo López, sino que sigue en esa locura por desconocer el legítimo y democrático gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es la locura desatada. Bueno, que sigan cometiendo errores. Fíjese, amiga, amigo que me escucha y que de pronto usted no profesa con el pensamiento político de izquierda y desconoce la realidad y escucha las versiones que desde Washington, desde la Casa de Nariño, el Grupito de Lima o la Unión Europea, cacarean a diario. Pregúntese algo. Si la oposición estuvo 5 años en la Asamblea Nacional Venezolana, ¿por qué no hizo algo por el país? Si Guaidó es el presidente que reconocen estos sectores, ¿por qué no ha hecho algo para ayudar al pueblo de Venezuela? Y peor aún, ¿por qué continúa Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela? ¿Acaso Maduro tiene más poder que toda esta gente junta? ¿O será que lo que han pretendido es mentir a costilla de sus intereses, utilizándolo a usted, querida amiga, a usted, querido amigo, para fortalecer tantas barbaridades? Una dictadura muy extraña que ha realizado 25 elecciones en 20 años, y de las cuales ha ganado el bolivarianismo 23 de ellas. Esto sí que es bien raro. Lo cierto es que las fuerzas chavistas hemos salido triunfadoras en las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre pasado. Celebramos en diferentes plazas de la capital junto con los diputados electos la victoria, mientras que en paralelo, grupúsculos de la oposición realizaron una consulta, escuchen bien, por Telegram, que busca desconocer la nueva Asamblea Nacional electa por el pueblo para el periodo de 2021 a 2026. Escuchemos más de este tema en un resumen del periodista Leonel Retamal. Durante un encuentro con las y los diputados electos, las fuerzas chavistas manifestaron sus anhelos de que comience un periodo de estabilidad política y económica tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, que dejan atrás la anterior administración opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela. Todos los días pedían un bloqueo y ya el pueblo reaccionó. Nosotros, a pesar de que nos quitaron los alimentos, nos pusieron la comida cara, nos pusieron el dólar malvado que nos está consumiendo, a pesar de que el problema de la gasolina, en plenas elecciones, y nosotros salimos con conciencia a votar. Significa la paz para Venezuela, contra la guerra económica que nos tienen, y toda la paz para el mundo, y sobre todo para los países latinoamericanos. Por su parte, grupos opositores desarrollaron una consulta que pretende legitimar de manera inconstitucional la extensión del mandato de los parlamentarios que vencen su periodo. Con esto buscan desconocer los resultados de las elecciones del 6 de diciembre y conseguir más presiones internacionales. Nosotros vamos a instalar el Parlamento. Este 5 de enero, por cierto, lo hicimos y ya estaba militarizado el Palacio Federal Legislativo. Miren, como ustedes saben, va a estar militarizado el Palacio Federal. Aquí nadie se chupa el dedo en Venezuela, ¿no? O sea, es evidente. Ya comunicaremos oportunamente cuál va a ser la acción para instalar el Parlamento Nacional. Las fuerzas populares piden respetar las elecciones, en donde incluso participaron fuerzas opositoras, que quedarán representadas en el Parlamento 2021-2026. La oposición venezolana no tiene proyecto político. Ellos lo que tienen es ideas para sabotear y seguir perturbando la paz del pueblo venezolano. Por eso ellos desconocen cualquier acto de democracia, porque para ellos la democracia no es la vida. Por eso fue que no salieron el 6 de diciembre a la movilización del voto. Los nuevos diputados y diputadas ya fueron proclamados por el Poder Electoral y asumirán sus funciones a partir del próximo 5 de enero, teniendo como principal tarea la reactivación económica del país. Y los fascistas encabezados por Guaidó hicieron su show. Ellos se sirvieron de Telegram para consultarle a su gente si desconocían el Parlamento. Y esa consulta fue un desastre. Votos duplicados, muertos votando y demás. Todo este desastre no es más que un show barato para desconocer nuestras elecciones legítimas del nuevo Parlamento y perpetuarse en el poder con el apoyo del Reino Imperial, la OEA, el Grupo de Lima y la Unión Europea. Esto es para extender de manera arbitraria e inconstitucional no solo el periodo de la Asamblea Nacional Antigua, sino el mismo Guaidó perpetrarse en el poder. Así como dice el camarada Diosdado Cabello, él se quiere declarar el princeso de Venezuela y así justificar todos estos actos inconstitucionales que lo único que buscan es seguir robando y atacando al pueblo. Escuchemos esta breve entrevista que realizó nuestra compañera Madeleine García al idiota autoproclamado Juan Guaidó. ¿Pero eso dónde está en la Constitución, diputado? Para eso existen, extender el periodo. Para eso existen abogados constitucionales en Venezuela. Pero dígamelo usted. Secuestrados por la dictadura, y el artículo 233 es muy claro. Lo invito a leer el artículo. Pero diga en qué parte de la Constitución, diputado. Artículo 233. Artículo ¿Pero qué 233 dice? ¿Qué dice el artículo 233? Hasta que no se celebre elecciones legítimas, continuamos haciendo funciones. Ya va, un momentico, ya va. Este idiota está diciendo que el artículo 233 de nuestra Constitución dice que hasta que no se celebren elecciones legítimas, continuarán ejerciendo sus funciones. En algo sí tiene razón, Guaidó, de verdad que sí. Hay que leer. Yo acá tengo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y voy a leerles el artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Como pudieron escuchar, por ningún lado en nuestra Constitución dice que hasta que no se celebren elecciones legítimas, continuarán ejerciendo funciones. Claro, ellos vienen arrastrando una mentira desde el 2018 diciendo que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas y que Maduro es un usurpador. Y de allí se agarran para seguir construyendo la mentira que a cada paso se les cae porque son malos showceros, vale, son malos. No saben hacer las cosas bien. Todo es una pantomima para seguir jodiendo a la patria. El comandante Chávez hizo una descripción exacta de lo que es la derecha escuálida antinacional. Esto en una entrevista dirigida por el camarada periodista José Vicente Rangel, quien, por cierto, muy lamentablemente este 18 de diciembre pasado, ha fallecido. Más adelante les daré detalles con relación a esta triste noticia. Pero escuchemos esta descripción que ha hecho el comandante Chávez. ¿Cuál es la visión tuya del comportamiento de la oposición? ¿Han estado a la altura de la misión que deben cumplir? ¿Han actuado responsablemente? ¿Han demostrado conocimiento y manejo de las circunstancias? Yo creo que han estado a la altura que a ellos les corresponde. ¿Cuál es esa? Es su propia naturaleza. Ellos son, en verdad, yo los veo estas horas y horas mirando, ellos son la nada, José Vicente. Ellos son, o sea, las contradicciones que están en su seno, los anulan. Fíjate, ellos no tienen principio ni tienen fin. No tienen pie ni tienen cabeza. ¿Eh? No tienen códigos normativos, no tienen principio ético, político, ni nada. Son la negación de sí mismos. ¿Eh? Exigen incremento del gasto público, pero dicen viva el Fondo Monetario. ¿Eh? Dicen que aquí hay que incrementar el salario. ¿Eh? Y cosa que hemos hecho desde todos los años, la revolución de manera responsable, y lo seguiremos haciendo. Ellos utilizan ahora la demagogia, el populismo, tratando de manipular a un pueblo, de engañar a un pueblo. Pero ellos dicen defender el incremento de los salarios y la seguridad social, pero avalan el modelo capitalista que en Estados Unidos, en España, en Europa, lo que está haciendo es recortar salarios, despidiendo trabajadores. En fin, son su propia nulidad. Mejor descripción de la derecha antinacional no hay. Y esta se ajusta perfectamente a la derecha internacional. Son malos showceros. Fíjense cómo anda el subpresidente Iván Duque. Ahogados en coronavirus, en masacres. Todos los días hay masacres. El mayor productor de drogas del planeta con una crisis político-social terrible. Pero ellos solo respiran odio hacia todo lo que tenga que ser venezolano. Son malos showceros, son malos. Ay, y dígame en Bolivia cómo ocurrió con la señora autoproclamada, la ninfómana Yanine Áñez. Son malos showceros, son malos. Vamos a alegrarnos la vida con una pausa musical. Estamos en Navidad y qué mejor manera de hacer entrar en cólera, en rabia a la oposición fascista que mostrarles nuestra alegría y nuestra paz. Acá los voy a dejar con un aguinaldo interpretado por Ilan Chester junto con el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela. El tema se llama Alumbra Cocuyito. Prende tu linterna, diminuto sol, hermoso lucero, destello de amor. Alumbra Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño Dios. Dame tu lucecita, bucal encendido, copito de sueño, de coche de Sion. Alumbra Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, bucal encendido, copito de sueño, de coche de Sion. La noche se viste de luna y coral, son los cocuyitos cuidando el portal. Alumbra Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño Dios. Dame tu lucecita, bucal encendido, copito de sueño, me coche canción. alumbra Cocuyito los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sol, luego esta canción. Vuela, Cocuyito, esparce tu luz y alumbra la cuna, alumbra la cuna del niño Jesús. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, me coche en canción. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, me coche en canción. Alumbra la noche, corramos a ver la luz del Cocuyo, la luz del Cocuyo que brilla en Belén. Alumbra Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, de coche canción. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la luna de Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, eco y canción. Y el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que sí trabaja y se preocupa por su pueblo y para su pueblo, y que no anda montando showcitos baratos por ahí, participó en la 18ª cumbre virtual, junto con la participación de líderes y jefes de gobierno. En esta ocasión se conmemoraron 16 años de la fundación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, por parte del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez. Escuchemos este resumen de Telesur. El ALBA es una alternativa antineoliberal, solidaria y popular, que con el transcurso de los años se transformó en la Alianza para la Unión de América Latina y el Caribe. El pleno celebró el retorno de Bolivia y evaluó estrategias para activar los distintos consejos del bloque regional desde el 2021, con el objetivo de avanzar a una agenda concreta de acciones y reimpulso. Los jefes de gobierno y delegados analizaron respectivamente el entorno a la coyuntura política regional y los retos en torno a la pandemia. Son muchos retos que tenemos. El primer reto, enfrentar, controlar y vencer la pandemia. El reto de la vacuna del ALBA, de la vacunación de nuestro pueblo, de los tratamientos preventivos y curativos, del control de la pandemia en el territorio ALBA, y con eso del control de la pandemia en cooperación con toda América Latina y el Caribe y con nuestros hermanos del mundo. El mandatario venezolano destacó que el segundo gran desafío que enfrenta la Alianza Bolivariana es la recuperación económica luego de los efectos de las agresiones de los Estados Unidos y el impacto de la pandemia de la COVID-19. Un segundo gran reto siempre presente es la recuperación económica. Luego de que muchas de nuestras economías, bueno, han sufrido devastadoras agresiones económicas por sanciones brutales del imperio norteamericano. Luego de la devastación económica que sufrió Bolivia con el golpe de Estado de hace un año. Luego de los golpes económicos que se han sufrido producto de la pandemia en el mundo. Un gran reto es la recuperación económica con un esfuerzo compartido. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó la reincorporación de Bolivia a la alianza del ALBA-TCP y señaló la complicidad de algunos gobiernos latinoamericanos y el secretario general de la OEA en la gestación del golpe de Estado contra Evo Morales. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ratificó el compromiso del pueblo boliviano y su gobierno con los principios del ALBA-TCP, luego que el gobierno de facto de Jeanine Áñez forzó la salida del país andino del instrumento de integración regional. El 18 de octubre pasado, como conocen todos, El pueblo boliviano en las urnas le puso fin a la aventura golpista, neoliberal y fascista. Y se abrió en nuestro país el tiempo de la recuperación de la democracia, la esperanza, la dignidad y la integración de los pueblos. Volvimos al ALBA TCP y ahora reafirmamos nuestro compromiso con sus principios de solidaridad, cooperación, complementariedad, respeto mutuo a la soberanía de nuestros países, justicia, equidad, respeto a la diversidad cultural y armonía con la naturaleza, que la posesionan como un referente e instrumento fundamental para los procesos revolucionarios y progresistas del mundo. Entonces tenemos a los showceros plegados al imperio, ¿no? El grupito este de la gente del Grupo de Lima, la Comunidad Europea. Y, por otro lado, los gobernantes de los pueblos de nuestra América unidos y trabajando mancomunadamente por el progreso de nuestros pueblos. Así estamos. Y justamente en este ámbito de los encuentros y el progreso se ejecutó acá en Caracas una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente donde se entregó un balance de su gestión con el que se pone fin a sus funciones como cuerpo legislativo. Todo esto para dar paso a la nueva Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre. Escuchemos este trabajo del periodista Leonel Retamal con más detalles. Aunque jugó un rol distinto a la constituyente de 1999, que modificó el Estado y la legislación nacional, su gestión es evaluada como beneficiosa para el país por distintas instituciones del Estado. Todos los actos constituyentes elaborados y aprobados por este hermoso colectivo humano, colectivo con cara de pueblo libre, soberano, en resistencia, lo dejaremos en manos de todas y todos para su difusión y lección, ratificando en dichos actos constituyentes para el presente y para las futuras generaciones lo que ha sido nuestro norte de acción, la paz, la soberanía, independencia y el bienestar de nuestro pueblo. Instalada en agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente se planteó como un instrumento para hacer frente al clima de violencia impulsado por sectores de la oposición. Con más de 500 constituyentistas de distintos sectores sociales, asumió funciones legislativas, aprobó presupuestos y la cuenta anual del presidente, entre otras funciones políticas y administrativas. Nosotros mismos nos damos nuestro armisticio, así como nos los dimos en el año 2017 con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, donde factores extremistas trataron de enfrentar al pueblo de Venezuela con armas, usando la violencia de las armas. En abril de 2017, Venezuela atravesaba un periodo de movilizaciones violentas orquestadas desde la oposición que dirigía la Asamblea Nacional, tras haber ganado las elecciones de 2015. Era un momento de inflexión para el país. Y donde nos exponíamos a una guerra civil o un conflicto prácticamente entre hermanos, entre pueblos, entre venezolanos. Estaba prácticamente ya diseñado por parte de los actores intervinientes en estas guerras multidimensionales que Venezuela era parte del ajedrez geopolítico internacional para una posible intervención. El primero de mayo de ese año, durante la concentración por el Día de los Trabajadores, el presidente Maduro convocó la instalación de una asamblea constituyente que provocó un efecto dominó en las calles y la política nacional. Pudo disminuir los niveles de conflictividad, deslocalizó buena parte de los actores nacionales e internacionales que estaban usando como la carta del cambio de régimen, la carta militar para el cambio de régimen, lo descolocó y cambiaron las estructuras de acción porque de alguna manera el juego en Venezuela de político se rebarajó. Será disuelta el 31 de diciembre de 2020, pocos días antes de que asuman sus funciones el nuevo Poder Legislativo, electo el 6 de diciembre en comicios parlamentarios. Gracias a la Asamblea Nacional Constituyente se logró pacificar al país. Hay que recordar que el pueblo salió a sufragar hace 3 años en plena guerra, por las llamadas guarimbas, que eran los actos terroristas en las calles de Venezuela. Gracias a la instalación de la Asamblea, automáticamente se acabaron los actos fascistas en el país. Así que esta Asamblea cumplió un ciclo importante, que ahora da paso a la nueva Asamblea Nacional electa recientemente, donde el bolivarianismo es mayoría. Así que tenemos la plena confianza de que esta Asamblea trabajará por y para su pueblo. Y en otras informaciones tenemos que fallecieron 28 personas producto del naufragio de una embarcación ocurrida en las costas del oriente del país. Sobrepeso y fallas humanas son las primeras hipótesis de las causas de este naufragio de la embarcación que se dirigía desde la población de Guiria en el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago. Escuchemos este informe de la periodista Madeleine García de Telesur. No hay consuelo que valga. El dolor desgarra el alma. Perdieron a sus seres queridos en una lancha que iba rumbo a Trinidad y Tobago el pasado 6 de diciembre, pero no fue sino hasta el 12 que aparecieron los primeros 11 cuerpos que se dieron cuenta que algo había ocurrido. Otro menor, el hermano y la hija de 22 años. ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! Pensaron que habían llegado a Trinidad. Al menos eso les dijeron. Una gente desde Trinidad mintiendo, diciéndole el primer día a los familiares que estaban detenidos. Por eso muchos familiares no salieron al rescate de sus familiares. Si no hubiera salido esa mala información de que estaban presos, yo hubiera salido a buscar a mi hija. Entonces llegan y le dicen a uno, están presos, así. Entonces yo me relajé. Y entonces nos buscamos. ¿Usted se imagina, señora, si yo hubiera salido a las 7 de la mañana como yo pensaba, iba a conseguir la mayoría vivo? Yo soy pescadora. Y aunque el gobierno de Trinidad y Tobago en un comunicado informó que no habían interceptado ninguna lancha proveniente de Venezuela, desde ese país fueron publicados videos en las redes sociales con dos versiones. La primera, que habían sido detenidos, y la segunda, que los habían deportado. La manipulación llegó hasta el punto de estas grabaciones. Entraron el 6, el 8, entraron 3 botes. Los ahogados que encontraron en la ciudad de Guiria no tienen relación alguna con los pasajeros de la embarcación, en mi recuerdo. Nosotros logramos escuchar sonidos de los niños jugando. También corrió la versión de una supuesta masacre. Los patólogos que están en el sitio identificando los cuerpos se dedicaron a explicar minuciosamente a los familiares por qué aparecieron en ese estado de descomposición. Hay cosas que hacen que un cadáver se descomponga más rápido que otro. Si yo soy gordo, me descompongo más rápido, voy a presionar pata. Si yo soy pateado, me descompongo más rápido, voy a presionar pata. Absolutamente se descarta cualquier signo de violencia, a nivel de patología. Es decir, murieron por inmersión. Inmersión. Las primeras hipótesis dan cuenta del sobrepeso. La lancha tenía capacidad para 15 personas y se presume que viajaron 40, entre ellos al menos 10 niños. Presumimos que se trata más de un error humano que otra circunstancia por el sobrepeso que tenía. No es solamente incluir las personas, es también las maletas que llevaban, los bolsos, la gasolina, los motores. Hay 2 detenidos, uno de ellos el dueño de la lancha, quien también perdió en el naufragio a sus familiares. Yo soy la que más tengo que perder ahí, porque estoy perdiendo 2 hijos, una nieta y ahora mi esposo, que se lo llevaron preso. El traslado ilegal de migrantes se ha vuelto costumbre y un negocio en una zona fronteriza marítima. Se ofrecen paquetes hasta de $300 para llevarlos de un país a otro. Los que viajaban iban a reencontrarse con sus seres queridos. Las dificultades provocadas por las medidas coercitivas aplicadas contra nuestro país también han llevado a muchas personas de la zona a querer migrar hacia Trinidad. Y si le agregamos la andanada de propaganda a través de redes, de medios que incitan, inclusive que engañan a muchos de nuestros jóvenes y familias más vulnerables. La oposición extremista apoyada por Estados Unidos utilizó el lamentable caso como una bandera política. Alargadita. Los cuerpos siguen apareciendo mientras las investigaciones continúan, encabezadas por el Ministerio de Interior y Justicia y la Policía Científica. Sumamente lamentable este hecho. Y más triste lo hace el hecho que, tras las medidas económicas de asfixia al país, existan personas inescrupulosas que trabajen con el dolor humano para su beneficio. Y doloroso también ha sido la partida física del camarada periodista, abogado y político José Vicente Rangel, así como se los comuniqué hace un rato. Escuchemos este resumen de Telesur. Y la mañana de este viernes 18 de diciembre, en capital venezolana, Caracas, falleció el destacado periodista, abogado y político José Vicente Rangel Valle, a sus 91 años de edad y producto de un paro cardíaco. José Vicente Rangel fue abogado, comunicador, político, desarrolló una extensa carrera tanto en el periodismo como en la política desde la segunda mitad del siglo XX. Fue además un férreo defensor de derechos humanos de quienes fueron víctimas de persecución, violaciones, asesinatos y agresiones durante la época de la Cuarta República. Fue candidato presidencial en las contiendas de 1973, 1978 y la última vez que se postuló a la presidencia de la República fue en 1983. Durante la gestión del comandante Hugo Chávez, fue ministro de Defensa, el primer civil en ejercer ese cargo. También se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y como vicepresidente ejecutivo de la República. En el ámbito periodístico hizo carrera en prensa, radio, televisión. Fue destacado dos veces con el Premio Nacional de Periodismo por su brillante trayectoria y es autor de distintas obras sobre la historia de los derechos humanos. Condujo durante varios años, hasta casi el final de sus días, el programa José Vicente Hoy, transmitido cada domingo a las 9 de la mañana hora local por el canal privado Televen. Fue además José Vicente uno de los privilegiados periodistas en entrevistar al comandante Hugo Chávez. La primera entrevista que concedió al salir de la cárcel de Yare en el estado Miranda, el comandante se la concedió a José Vicente Rangel. Ese encuentro, así como 18 intercambios más con el comandante, quedaron compilados en el libro De Yare a Miraflores, el mismo subversivo. Así las cosas con José Vicente Rangel. Hasta hoy estuvo presente en este plano. Triste noticia. Siempre estará José Vicente entre nosotros. Y también hemos conmemorado este 17 de diciembre los 190 años de la partida física de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Como parte de los actos conmemorativos, la bandera de Venezuela fue izada a media asta en el Panteón Nacional, ubicado en el centro norte de Caracas. En la actividad participaron altos funcionarios del gobierno, quienes rindieron homenaje al libertador. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aprovechó la oportunidad para recordar la lucha de Bolívar para liberar a la región del dominio del Imperio Español. Hoy, 17 de diciembre, es un día de patria, un día de historia, un día de memoria, un día para recordar. Es un día propicio para congregarnos, para la reflexión profunda, para recordar a nuestro Bolívar, para abrazar su legado en el feliz hecho de ser sus hijos y sus hijas. También hemos recordado un hecho histórico muy importante. Este 17 de diciembre se conmemoraron además los 203 años de la creación de la Ley Fundamental de la República de Colombia. El libertador Simón Bolívar hace aprobar por el Congreso Constituyente de Angostura el instrumento que le va a dar nacimiento a su gran sueño de crear una entidad jurídica y política que hiciera avanzar su sueño de unidad de nuestra América. La Ley Fundamental de la República de Colombia integraba a Venezuela, a la antigua Nueva Granada y a la gobernación de Quito, hoy Ecuador. La República empezaba en el Golfo de Darién, al norte de Panamá, y concluía al sur del Ecuador, de la selva subtropical de Centroamérica a la selva subtropical amazónica, del Caribe y el Atlántico al Pacífico. Iba a ser una república con acceso a dos océanos y tenía un aproximado de 2.680.000 kilómetros cuadrados. Así que tenemos dos fechas importantes dentro de la historiografía no solo de Venezuela, sino de la región. Y bien, hagamos una pausa musical para oxigenarnos en esta Navidad. En esta ocasión les colocaré una gaita, género típico del estado Zulia, limítrofe con Colombia. Este género es representativo de la Navidad. El tema se llama Negrito Fullero, en la voz del camarada y actor Daniel Alvarado, lamentablemente fallecido este año en un accidente doméstico. Acompañado a Daniel por la agrupación Cardenales del Éxito. Espero lo disfruten. Soy un negrito fullero, orgulloso y por demás. Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Ay, que soy un negrito fullero, orgulloso y por demás. Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Y que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con esmero cariño. ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llama negrito fullero porque me gusta la guayafita.